cuando la veo. A ella, a ella, porque no puedo olvidarme ni cambiarle por otra. A ella, borracho y llorando vivo yo. Tú eres la sangre que goza en mis penas. Borracho y llorando vivo yo. Tú eres la sangre que goza en mis penas. Y sin ella yo moriré, porque sin ella moriré, moriré. Yo sufriré por ella, por ella. Yo tomaré por ella, por ella. Y lloraré por ella, por ella. Por ella, por ella. Yeah.